El juez Tatarsky, del juzgado número 22, ordenó la reincorporación y la devolución de los salarios caídos a todos los compañeros que se han presentado con nosotros, con nuestro sindicato, en las cautelares, ¿no? Por esto que ya había dicho Tatarsky en su primer fallo, que fue ratificado por la Cámara de Apelación del Trabajo, de que los despidos son ilegales y que las autoridades deben volver a sus puestos de trabajo a sentarse a dialogar con las representaciones sindicales. Fue un parto largo este, pero bueno, salió, tenía que salir, era un día para la justicia y estamos todos muy contentos y emocionados también porque la lucha de los compañeros es ejemplar, muy larga, pero cuesta mantener un conflicto durante más de 110 días. Entonces también teníamos esa preocupación, ¿no? Lo que había sacado el ministerio al respecto era jodido, el juez lo podía interpretar de cualquier manera porque estaba escrito de una manera como para que así lo interpretara, pero por suerte no le salió bien y los compañeros tienen que estar ser reincorporados, que es lo que corresponde, y bueno, estamos muy contentos por eso.